Sei, la carta de Miguel. ¿Quiere leerla? Carta al director. Baleares, martes 29 de agosto de 1995. Dios, ecología y obreros. Señor director, hay aristócratas que dirigen organizaciones defensoras de la naturaleza. E incluso varios príncipes de países europeos hacen declaraciones directas defendiendo la ecología. Esas personas no deben saber que en todo ecosistema hay dos posibles formas de relación entre los seres vivos, que son la simbiosis, o sea, cuando dos seres vivos se asocian en una relación de la cual ambos obtienen mutuo provecho, por ejemplo, el cocodrilo que abre sus fauces para que entre el pajarillo y picotee los restos de comida de entre los dientes, y así uno obtiene limpieza y el otro alimento. La otra forma de relación es la parasitosis, o sea, cuando un ser vivo se aprovecha de otro, vive a costa de sus alimentos, sangre o tejidos, por ejemplo, el gusano intestinal, la sanguijuela, la garrapata, etc. Además, la naturaleza es sabia y tiende al máximo aprovechamiento de recursos y al mínimo gasto de los mismos. Por ejemplo, entre las abejas, las reinas no gobiernan nada, se limitan a cumplir con su misión de poner huevos para mantener la colmena. Los zánganos, una vez cumplida su misión fecundadora, son expulsados o matados por las obreras, pues serían una carga inútil para la comunidad. Sería un despilfarro mantenerlos, sin producir nada cambie. Y no tienen militares improductivos. Las mismas obreras defienden la colmena. Y tampoco tienen sacerdotes, ya que viven la vida en armonía con Dios que las creó y punto. Esa es la verdadera religión. Así pues, los obreros cumplen las leyes de la naturaleza, pues producen bienes y a cambio reciben otros. Eso es la simbiosis. Pero las personas que viven de rentas, alquileres, los empresarios, los cuales se apropian de los bienes producidos entre todos, los militares, los sacerdotes de todas las religiones, aristócratas, políticos, reyes, etc., no cumplen las leyes de la armonía natural. Y en ese ecosistema hacen el papel de quienes consumen sin producir nada a cambio. En cuanto a reyes, aristócratas y demás, Israel, que en sus principios no tenía reyes, quiso tener rey. Y así dice el Señor al profeta: quieren tener rey, no te desprecien a ti, me desechan a mí, para que no reine sobre ellos, pero protéstales solemnemente y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. A vuestros hijos los hará soldados, a vuestras hijas cortesanas. Samuel 1 o 1 Samuel 8. Bueno, unos cuantos obreros y obreras que vivimos en la iglesia pobre, ya sabemos en carne propia las demás cosas que nos hacen, pero Dios es nuestro único rey. Dios en nuestros hogares y corazones, sin intermediarios que se metan y pisoteen. Y aconsejamos a todos los citados que consumen y no producen, que cumplan con la ley de la naturaleza, es decir, que se ganen lo que comen, que trabajen, y mientras no lo hagan, que no se atrevan a hablar de la naturaleza, ecología, civilización, cultura y etc. Y mucho menos de Dios, pues es nuestro, de los pobres. Ellos ya tienen su Dios, el dinero. Ya dijo nuestro amigo, el obrero carpintero de Nazaret, Jesús, hablando por su boca al Cristo, el Espíritu: no se puede servir a Dios y al dinero. Un cordial saludo de un obrero más de esta iglesia pobre de Cristo, Miguel Jiménez Robles. No he quitado nada. El día que él se fue, publicaron esta carta. Yo ahí por la mañana. ¿Quién tiene la voz ahora cantante y grande? ¿José? Jaume. No, a ver. Dios es el origen de la vida. Dios es el origen de toda clase de vida en el infinito universo. Y claro está que me refiero a los dioses muertos, no me refiero a los dioses muertos o inventados por las religiones humanas. Dios es el espíritu o mente universal. Pues podemos decir que el universo infinito es una idea de Dios, pero una idea con el infinito cuerpo físico, o sea, material. Resumiendo, es una idea materializada. Buscar pues el origen de la vida con instrumentos físicos, como hacen los científicos en nuestro mundo, es algo infantil, es perder el tiempo, ya que nadie ha visto jamás una idea en el cerebro humano. Y claro está que nadie puede negar la existencia de las ideas. Pues cuando hacemos algo, simplemente hablamos, es porque antes lo hemos pensado, y parece mentira que una cosa tan sencilla no la comprendan los científicos, los estudiosos que se declaran ateos, etc., y pueda comprenderla y explicarla un obrero yesero ya jubilado, yo mismo, y hacerlo aquí en Palma de Mallorca, sin copiarlo de ningún libro. ni haber salido de la isla para que alguna persona me enseñara todo esto. Y si los científicos contestan a este mensaje con lo ya repetido en muchas ocasiones, que el universo empezó por casualidad, con una gran explosión, estamos en lo mismo, ya que el infinito universo, con millones de mundos, soles, etc., todo vive y se mueve de forma matemática, y con seres humanos o con otros nombres en otros mundos, que tienen un cerebro y piensan por sí mismos. No se puede rechazar la idea antes de la oración. Nosotros, de forma muy sencilla, a la idea universal... Repite esto. Habrá una equivocación de... Sí, no, pero es good. Y con seres humanos o con otros nombres, pero son hombres. Primero, la idea. No se puede rechazar la idea antes de la oración. Antes de la acción. Ya pues, oración. No se puede rechazar la idea antes de la acción. Está escrito así. Sí. Y con seres humanos o con otros nombres en otros mundos, que tienen un cerebro y piensan por sí mismos. Se pueden rechazar la idea antes de la acción. Nosotros, de forma muy sencilla, a la idea universal la llamamos Dios, o sea, el origen de la vida del infinito universo y sus varias formas de vida del mismo universo. Y claro está que si existimos es porque algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia. Hemos sido creados, no podemos negar a nuestro creador. Pero una idea no es algo físico, es mente. Creer que Dios es espíritu, y nosotros también. No es pues una cosa tonta, un disparate. Además, hay seres humanos que han dicho: Dios es espíritu, y los seres humanos estamos hechos a su imagen y semejanza. Decir que el infinito universo empezó con una gran explosión no es lógico ni razonable, pues tendríamos una idea, un Dios dormido sin vida desde la eternidad. Y en un momento dado entra en acción, pero sí pensamos que desde la eternidad se suceden grandes explosiones, grandes cambios, y siguiendo siempre la vida, ya estamos muy cerca de la verdad de Dios y de lo que es el origen de la vida. Esto es, pues, amigos, tener las ideas claras de un obrero más de la iglesia pobre. Y claro está que podemos comprender muy bien el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Cristo, predicando y enseñando la religión universal de Dios. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre de Cristo, no tenemos nada que ver con el catolicismo ni el protestantismo, que no tienen nada que ver con Cristo. Ricardo Martí, septiembre del 95. Como siempre, estos mensajes resumidos, que seguro, escrito por vosotros mismos, o sea, hay para escribir páginas enteras. No, yo creo que la idea está bastante, diremos, clara, sencilla, que es lo que trato de hacer. Porque cuántas veces he hecho la comparación de la higuera llena de higos, y hay hombres altos y hombres bajos, bajitos. Si toda la higuera está llena de higos y no hay ninguna escalera para subirse arriba, los de arriba podrán coger los higos que quieran, de arriba y de abajo, mientras que los de abajo no. Tendrán que limitarse a abajo. Pero si estos higos están todos abajo, al alcance de los pequeños, está al alcance de los más altos, porque solamente tienen que agacharse un poco. Yo creo que la idea está bastante clara. Si escribo cosas en estos mensajes para que la gente sencilla, gente pobre como yo mismo, sin estudios, puedan entender un poquitín esto, los que tengan estudios lo entenderán, claro que lo entenderán, no faltaría más. Y ahora me dijeron el otro día que los historiadores que están con esto del libro, dijeron a Jaime, mi yerno, es que estos mensajes hasta incluso se podrían publicar, hacer un libro, pero arreglando los mensajes. Y yo dije a Jaime, si vienen estos señores y me dicen esto, les diré que no. Que no. Porque si tienen que arreglar los mensajes como los que han hecho con el llamado Nuevo Testamento, que arreglaron estos escritos, y ahí ha habido la gran confusión del catolicismo, que después todos los ismos protestantes pueden chupar de ahí y todos tienen la razón. ¿Por qué? Porque aquella cosa sencilla que lo que os decía ahora hace un rato, estas contradicciones del Nuevo Testamento, ha sido producido por querer dar ideas más amplias, más intelectuales, más de teología, a unas palabras sencillas de un carpintero y de unos, nada menos, pescadores de hace 2000 años. Pero dejando todo esto, a ver, como siempre, este mensaje. Y todas las mujeres que hay aquí, no habléis todas juntas, ¿eh? Porque el otro día me presentaron aquí 40 mujeres. Y entre estas 40 mujeres estaban aquí estas mujeres, Petra, la Francisca, María, ¿quién? María José. Aquí me presentaron la andaluza, ¿eh? Sí. Después una de la Puebla, una valenciana, sí, 3 o 4. Pero como que yo digo, de cada mujer vale por 10, son 40. Menos mal que no está María Pinta, ¿eh? Pero queda grabado todo. Sí. No critica, luego empezar en el congreso de teología y política. No somos nada. Bien, el mensaje, venga. ¿Qué me decís de este mensaje? Gente está que se dedica, digamos, más los científicos, han ido a buscar la cosa tan así que han perdido a lo mejor la visión global y entonces han perdido lo que es el sentido común en un momento dado y cosas tan claras como esto mismo, decir, bueno, si el universo sale en un momento, hasta aquel momento que no existía nada, en un momento hace pum, para que llegue un día que vuelva a desaparecer todo, ya. Se han ido por las ramas. Y cosas que la gente pensando normalmente, o pensar esto de que si a uno le dicen que esta mesa se ha hecho solo, pues nadie se lo cree. En cambio, estos sí que aceptan que el universo y la matemática y los seres vivos y toda la naturaleza se ha quedado sola. Creo que simplemente. Y lo que a mí me resulta un día leyendo los Vedas, no sé qué, un libro de estos hindús, me chocó que ahora los científicos empiezan a plantearse que sí, que un día hubo una explosión, pero que si no se pasa, que la materia puede llegar a un punto que se vuelva todo al sitio de donde vino, digamos, o sea, que explosionó, llegar a un punto que haya un colapso. Y en los Vedas estos, dice que Brahman respira continuamente. Respira y aspira. Y es que esto es la explicación de lo que los científicos han estado rompiéndose los cascos, de una manera poética y sencilla, es que es la explicación de eso, de que Dios está respirando. Pues. Y en eso no es más una respiración que después se apagará y vendrá otra y que el universo es eterno. Pues ha salido un reportaje que con esto, lo que pasa con lo de los científicos, como tampoco se aclara, porque unos dicen que va a haber una nueva concentración, una regresión de la materia y otra nueva explosión. Ahora, y salió, me parece muy interesante este mes, un científico, de estos, un astrofísico, dice que no, que se va a expandir infinitamente, pero que nunca se va a retraer. O sea, antes sí, ahora no, que se expandirá indefinidamente. Esto lo leí prácticamente ayer mismo. Entonces digo, ahora estamos ya como los que dicen que se expandirá infinitamente. A mí no me soluciona el problema esto del origen del universo tampoco. Yo creo que lo que se hace, ¿no?, a nivel intelectual o a nivel incluso formativo, ¿no?, de las cúpulas del poder y de la ciencia y tal, es hacer que la raza humana sea como tonta, ¿no? La cuestión es que caiga siempre como tonto, porque resulta de que todo lo que pulula por ahí son teorías. Teorías de uno, teorías de otro. O sea, pensamientos. Pensamientos de uno y pensamientos de otro. Que ellos quieren materializarlo y al mismo tiempo imponerlo, ¿no? Pero son pensamientos. Son seres humanos ellos y son pensamientos que tienen. Y se creen que son tan dioses que esos pensamientos se van a realizar como Dios ha realizado de su pensamiento el universo. Ellos se creen así, de esa manera, ¿no? Sin darse cuenta de que eso está al alcance de todo el mundo. Que todo el mundo tiene derecho a pensar y a ir lejos, ¿no? En su pensamiento. Y es por eso que después concuerda con lo de Jesús. ¿Vosotros sois dioses? Si lo que dice la carta de que el universo no es nada más que un pensamiento de Dios, y cuando Jesús dice, vosotros sois dioses, entonces ¿qué? Pensamos, tenemos ideas y vamos muy lejos. Pero ¿quiénes son los que impiden o los que quieren impedir que el ser humano vaya lejos? Son ellos con sus teorías y sus cosas queriendo imponerlas. Pero el hombre es tan libre que resulta que creo que es hasta tonto. Porque teniendo pensamientos cotidianos, cada día, ¿no? Que yo qué sé, se la maquina 40.000 veces a lo mejor al día, pues para resolver sus problemas, sus cosas, para sacar ideas, para sacar, yo qué sé, no sé, para resolver cosas, ¿no? Teniendo eso cada día y no se da cuenta que eso en potencia no es más que lo que dijo Jesús. Dios es en potencia. Si vosotros tenéis las herramientas necesarias, podéis tener potencia. Claro. Entonces, cuando el ser humano piense, comprenda esto, yo creo que ni científico ni nada, se quedará todo. Ya no tendrán caldo de cultivo para fabricar teorías, para estar allí armando todo el que si congresos de teología y parece que ellos son. No, yo creo que eso ya desaparecerá. Pero claro, el ser humano se tiene que dar cuenta del potencial que cada uno tiene, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Y la cuestión es desbaratar siempre esas cosas sencillas, ¿no? Que yo, por ejemplo, la visión sencilla de hoy mismo, a lo mejor sale un poco del tema, pero en parte también lo toco, ¿no? Que me enseñaba la foto de una niña, que, bueno, nació a los pocos días, o a las pocas semanas de morir su abuelo. Y aquello que me sale así, le digo, mira, ¿te imaginas que esta niña fuese su abuelo? Y me dice, pero tu madre, pero eso no puede ser. Y digo, ¿por qué no puede ser? Dice, porque esta niña ya estaba concebida cuando se murió el abuelo. Y digo, y ella me dice, los teólogos dicen que el espíritu ya está desde el momento de informa. Le digo, ¿qué es? Que ellos se acuerdan cuando entraron. Y se ha quedado un poco así, digo, ¿saben tanto como yo? He dicho yo, ¿no? Pero después, no os he dicho, pero después he pensado, esto es tan tonto como decir que una persona se va a un sastre para que le hagan un traje. Y quiere decir que es que la persona tiene que estar las tres semanas que le dure el traje para que le hagan el traje puesto. No hace falta. La persona irá, mira, mido 2 metros, tal, me voy. Dentro de 3 semanas tengo que buscar el traje. Estos días es lo mismo. Para que el físico se está haciendo allí, pero el espíritu no tiene por qué estar allí dentro mientras le está haciendo el traje. Claro. Todo lo malo que se me ha ocurrido ya tarde, como siempre. Pero... Oye, y los chanel este, yo creo que esto es un peligro importante. Dice que se puede saber eso, sobre todo los ojos. Creo que los ojos siempre son iguales. O sea, el color de los ojos, la forma de los ojos puede variar muy poco, pero el color es exacto. Pero los ojos se puede saber si es una reencarnación, sería lo que era. Yo lo decía más por esto, en el sentido de que ya mi madre le daba una importancia que lo decían los teólogos. Como si ellos se hayan acordado de cuando entraron en su cuerpo, o sea, todos saben tanto como yo. Yo no puedo afirmar que sea cierto, pero ellos tampoco me lo pueden negar. O sea, que estamos igual por mucha filosofía e historia que hayan estudiado. Sí, la verdad es no perder el espíritu de... ese espíritu de... ¿cómo se llama? ¿Contradicción? No, contradicción no. Sí, de lucha, de... Sí, de caray, que pueden cantar los que quieran misa. De manera, pero uno es uno. El poder del pensamiento tiene un nombre, se le llama poder psicotrónico. Se le da ese nombre. El sí, no, poder si de teorías, la mente que es capaz de crear. Las teorías son mil y una. Yo tampoco me acuerdo de cuando nací. ni si venía de Oriente o de Occidente. Pero sí que me acuerdo que estoy aquí. Yo creo que mucha gente no le gusta. Creo que está más en la Luna que no en la Tierra. Y también eso es muy importante. Saber que uno está ahí, ¿no? Vivo. Unas cosas tan sencillas como este ha dicho Cayetano, no sé. Esto de que un avión pasase por encima de Nueva York. Y bueno, Nueva York no sé si hace 70 kilómetros de punta a punta, ¿no? Y que se tirase 5 minutos pasando y a uno le dijesen, él está aquí, solo vive el de aquella calle en el séptimo piso. Que cualquiera diría, pero qué chuminado, para que hacer en Nueva York, para que viva el del séptimo piso. Y esto después lo aplica al universo y es lo mismo. Es que todo si lo piensas en plan sencillo, es que no se pega de ninguna manera. Como de esto, de yo mismo estar aquí. Y no he vivido antes, o sea, yo estaba en la indopia hasta que un día Dios le pega y me ¡pum! Me hace estar 80 años o 100 años aquí, que comparado con la eternidad no es nada, y otro día me hace ¡pum! Y Juan Carlos se volvió a acabar, y si he sido bueno, me quemaré para siempre, y que tal vez... No tiene ninguna lógica de ningún tipo. Que Dios tiene malos pensamientos, de vez en cuando. Eso es una teoría humana, ¿eh? De todas maneras, yo pienso una cosa también, que esto del universo, a veces hemos dado tantas explicaciones, y tú mismo las has dado también, pero nos encontramos siempre un poco con la misma. O vives tú una experiencia espiritual de lo que es quizás la creación, ¿no? Como tú a veces has hablado en otros mensajes, ¿no? Que te viste entre mundos poniendo una piedra en un planeta, pegándole la pata al otro y cosas así, en este sentido, que son vivencias espirituales que tú luego puedes transmitir y no vamos a entender. Entender imaginariamente, porque no las vivimos en realidad. Entonces, sí, como dice José, o sea, hay que dar el libre pensamiento, pero hay que pensar también que la ciencia, en parte, yo digo, los verdaderos científicos, cuando miran el universo, lo miran también con unas maneras de... No sé, algunos observan aquello como algo que quieren entender también. A ver, ¿por qué está ahí esa gran armonía, esa matemática, ese orden? Unos lo llaman caos, pero un caos tan perfecto, pues mira, es como alguien decía un día también, o tú mismo lo dijiste. Todo el mundo, cuando ve una mesa, piensa que ha habido un carpintero detrás de esa mesa. Cuando ven el universo, piensan que ha habido una explosión, pero una explosión caótica que después ha dado lugar a una armonía. Vale. Esto nos da una idea clara de lo que tú has dicho siempre, de que algo o alguien ha hecho posible nuestra existencia y la existencia de todo lo que hay ahí arriba, o ahí abajo, en fin, en cualquier lugar. Pero la vivencia de esa creación, pues claro, eso entra dentro ya de ese mundo particular de cada uno también. Esa experiencia espiritual, que quizás, pues claro, es la que, si no tenemos, pues pasa. La ciencia endiosa aquello que descubre y piensa, esto es así porque es así. Y hace dogma también de algo que no puede comprobar al 100%, no puede demostrar al 100%. Y creer aquello ciegamente es como creer la otra parte religiosa que nos ha presentado siempre, un universo totalmente más caótico todavía, infantil, incomprensible y absurdo. Entonces, claro, luego está la otra parte, la lucha tuya personal, que intenta ver ese universo, pero desde el punto de vista de la experiencia. Y desde el punto de vista también de trabajar el pensamiento también, de ver la mente y pensar por ti mismo, que es en parte, pues yo no sé, la libertad del individuo a la hora de poder buscar en sí mismo pues, esa verdad también. Pero que tenemos que estar echando mano continuamente a veces de teorías y tal, y poderlas un poco, pues trabajarlas con la mente, porque, vamos, yo experiencias espirituales en ese aspecto de viajar por ahí o ver aquello en otro, pues yo no tengo ninguna, ¿no? Tengo que estar... de lo que agarro por aquí, de lo que agarro por allí, pasarlo por ahí por la batidora mental y a ver qué sale, ¿no? Yo me salgo un poquito del tema, pero yo tengo un dilema aún, a veces un poco más complicado. Muy bien, yo todo lo que sé más o menos se ha creado. Se supone que Dios nos crea a nosotros, que los árboles crean sus frutos, que las semillas crean a los árboles, y luego me pregunto, bueno, a Dios nadie lo creó, pero... ¿cómo ha podido existir si nadie lo creó? Porque todo lo que conozco existió porque se ha creado. Entonces empieza el dilema, pues que existe algo que no tiene ni principio ni fin, ¿a qué viene? ¿Cómo es posible? A ver si me entendéis, es algo que no tiene explicación ninguna. Llegas ahí al punto y aquí te encuentras perdida del todo. Dices, ¿cómo es posible que exista algo que nadie ha hecho y que haya existido siempre? Y no sé, todo lo que conozco tiene una rueda y él no tiene rueda. Ahí sí me he quedado yo parada, me atasco. Y creo que mucha gente le pasa igual. No entendemos sí. Eso. Creo que tendremos que morir para entenderlo. ¿Por qué no lo entenderemos? ¿Por caos qué se entiende? Algo que se acaba. Claro, desorden. Es que... desorden. Sí. Desorden o vida. No, mira, caos es un desorden. Mira, caos es un desorden realmente. ¿Quieres que te diga una teoría mía? Sí, a ver si me das un poco de tú estás hablando de Dios, de que no lo ves claro. Y yo siempre digo una cosa. Yo sé que existe, pero vale. Bueno. Yo siempre digo lo siguiente: si nosotros no existiéramos, Dios no existiría. Porque nosotros hacemos que él exista. En el momento que nosotros no estemos, él tampoco existe. Es verdad. Al igual nosotros con nuestra mente, con nuestro corazón, damos vida a él. Él está, pero si nosotros no estamos, él tampoco. Allá, eso es lo mismo que si sin obreros no habría ricos tampoco. Pues claro. También es que nosotros somos un príncipe, igual que él es un príncipe. Está bien, claro. O sea, que si nosotros existimos, él existe, pero nadie lo sabe. Solo él que está ahí. ¿Punto? O sea, que todo. Bueno, sí, sitio. Se podría volver otra vez a la pregunta que le hacían a tu abuelo, ¿no? ¿Dónde es que no está Dios, no? Las naranjas. ¿Dónde es que no está Dios? Las naranjas. ¿Por qué? No lo sabe lo de las naranjas. No, no lo sé. Eso no. Mi abuelo me contaba siempre la noche a la escuela el profesor tenía unas cuantas naranjas encima de la mesa y decía a los niños, venga, a los chicos, ¿dónde está Dios? Habían aprendido de memoria, los ya habían ido. Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios, unas cancionescitas así. Aprobado, toma, la naranja. Ah, un Onofre, que es diminutivo de Onofre. Onofre, tú, a mi abuelo. Y dice al profesor, dice, no importa que me den la naranja, que sea para usted, si me dice dónde ese no está. Esto lo contó a su padre, al profesor, delante del niño. Y, así no se contesta, profesor, ¡bum! El padre de mi abuelo. Después el profesor se va. Y el padre dice al hijo, a mi abuelo, dice, estoy orgulloso de ti. Sí, pero esta bofetada no era necesaria tan fuerte. ¿Dónde es si no está? Ahí. En el huerto de tu abuelo no estaba. ¿No estaba? ¿Pero por qué? Pero bueno, porque no tenía el huerto. Pues entonces también está en lo malo. ¿Eh? Claro, que está en lo malo. ¿Y dónde es si no está? Por eso digo, también está en lo malo. ¿Y qué es lo malo? Por lo que hemos creado nosotros. Solamente es malo y bueno según nosotros. Por eso, lo que nos hemos creado nosotros como bueno. Sí, es verdad, estamos por ejemplo en el campo y hace frío y encendemos fuego y el fuego es bueno en ese momento. Es bueno y porque nos está calentando el frío, pero mira que si se pone a llover, diremos, no, la lluvia es mala. Y a ver nosotros ahora, en este momento en Mallorca y en verano, a ver si nos atrevemos a decir si la lluvia es mala. No, pues, según el momento de cada uno, creo que, hombre, que adaptamos mucho las cosas malas, y tal. Pero por ejemplo, son malas, por eso digo también. Sí, más que malas, ignorantes. Sí, se podría decir. Pero este mismo mensaje, bueno, y todos, pero a este mismo, y estoy entrando en un terreno muy, como se dice, muy escabroso. Todos los que puedan decirme los demás, no me refiero a vosotros, teólogos, científicos, que sea ateos, en fin, todos los que puedan decirme, yo ya lo he pensado antes, es decir, que por ejemplo, tú has dicho, Castor, que habías leído una teoría ahora de que el universo se va a expandir infinitamente. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito, no ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Si se está expandiendo, ¿hacia dónde? Porque a mí se me ocurre enseguida la cosa sencilla. Le vas poniendo límites tú también. Vosotros estáis abajo, en la calle. Sí, también me pasa igual. Escúchame bien, ¿eh? Estáis en la calle, todos. Y veis un camión que trae 50 o 100 mesas y sillas. Y esto para Casa de Cayetano, es decir, para el comedor de la Casa de Cayetano. ¿Qué pensaréis vosotros? Pues Que deben de ser de juguete. ¿Eh? Deben de ser de muñeco, de juguete, porque si no... Sí, pero son mesas normales, como esta. O aquí hay una confusión, o este comedor no lo conocemos. Debe ser, debe llegar hasta la otra parte de la calle de estas fincas y de... Porque si no, si puede aquello alargarse dentro de este vacío, ¿hasta dónde? Hasta el infinito, porque no vamos a decir, no, hasta tal sitio que hay ahí una pared y dice prohibido paso. ¿Qué pasa aquí? Pues es como querer averiguar en qué lugar del universo empezó la explosión, si fue una explosión. Siempre estamos con las mismas. A veces os he contado que estaba yo trabajando de yesero y decía, supongamos así este edificio, el techo aquí o allá, y sin cristales, en los edificios en construcción no hay cristales. Y yo le decía, hablando, los yeseros, ¿veis? Ahora tiramos un poco de pasta, de yeso, pastado, hacia abajo. No, no, Caetano, que ensuciaremos el coche, es un dicho. Sí, dejamos algunos trocitos que se caen, hasta incluso, si poder fotografiarlos, haría como una especie de pera. La parte más gordita abajo, porque y el yeso todo el tiempo lleva bajando, está hasta que topa al techo de un coche o en el suelo, ¡rum! La explosión. Y yo les decía, ¿veis? La explosión. Después vamos a ver a todos estos trocitos de yeso y miramos por dentro y qué hay. Y eso. Entonces estos científicos nos hablan de explosiones que se convierten en mundos y dentro después hay árboles, animales, plantas, vida, hombres y mujeres que piensan un cerebro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con esta explosión? Y si cojo un montón de maderas y las tiro, y al llegar abajo a la calle se convierten en mesas, cojo telas, pintura, pinceles, ¡boom!, y se convierten en cuadros. Y entonces viene esto que has dicho tú, claro, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y a este alguien o algo le llamamos Dios, el creador de todo. Y yo era un muchacho, era un niño, y ya pedía a mi abuelo, pero abuelo, predí en mayor G. Y a este Dios, ¿quién lo ha creado? Ya estamos liados, porque también lo he pensado yo. Ah, ha sido otro. ¿Y al otro? Otro. ¿Y al primero? Y estamos liados. Y entonces, yo, no sé vosotros, pero yo, llegué ya a la conclusión de muchos años, era un chico. Bueno, este Dios, que la sabe larga, este no se ha creado, es infinito. Y entonces, ¿quién soy yo para meterme en esto? Esta cosa infinita que crea otras cosas. Y mi abuelo me decía, ¿ves? Si quieres saber las cosas tal como son, vas y se lo preguntas a él, a Dios mismo. Pero no lo preguntes nunca a los seres humanos, porque están creados como tú, claro. Pues por eso que me decía, tú procura estar bien con Dios, con este que nos ha creado, que te ha creado, y manda a todos los sacerdotes de todas las religiones, los mandas a casa de una puta. Y mi madre, cuando era un niño, decía a mi abuelo, su padre, no digáis esto al niño, bueno, pues los envías a hacer puñetas. Ya era más suave, pero esto me valió mucho, porque siempre he confiado en Dios, no en los seres humanos, en estas cosas profundas y espirituales. Y estoy seguro por mí mismo, por la propia experiencia, que Dios nunca me ha engañado. Seres humanos sí, con toda su sabiduría, su teología, su negocio, su dinero y la explotación y todo esto, pero Dios nunca, nunca. ¿Y por qué no me ha engañado? La cosa está clara. Porque es lo que decía mi abuela, y no sabía leer ni escribir. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Te va mal, da gracias a Dios. Al principio era fuerte esto, pero yo me voy a comprender que es así. Y entonces, Dios no me engaña. Todo va a ser puñetas. ¿No? Ya te arreglarás, tú haces esto. Me envía el reuma y artrosis y... ya te arreglarás tú. No me engaña. Después nos lleva, nos coge de esta tierra, de esta porquería, de este mundo hecho una porquería, y nos lleva a otro lugar, allá él ya se arreglará. Pero él no me engaña. Lo tengo bien claro, bien sencillo. Y mucha gente, pero, se engaña a sí misma. Y después dice que es Dios que la engaña. Porque Dios consiente esto, y esto que me pasa en mi vida, y estos problemas, y esta salud, y... ¿Qué pasa aquí? Es Dios que te engaña. Porque hay que ver, ¿eh? Yo he conocido mucha gente, católica, protestante, y ateos, y... que cuando las cosas les han ido bien, Dios por aquí, Dios por allá. Y el ateo ha dicho, no, de Dios nada. Ha ido la cosa mal. Porque Dios lo consiente, porque esto... Y los ateos enseguida, los ateos, enseguida, ¿veis? ¿Veis ese Dios que creéis vosotros? Es decir, que también protesta. ¿Protesta de qué? De algo que no conoce, que no sabe, que no cree. Y aquellos también protestan de algo que tampoco conocen. De oídas, han oído hablar de este Dios que tienen encajado ahí en una caja en la iglesia, en el llamado sagrario, ahí dentro. Que de paso podemos decir que es la única religión en el mundo, y esto lo hemos dicho muchas veces, que se come a Dios, lo traga, y después va al lavabo y lo tira al váter. Va en una religión, va en un Dios. En una película que vi el otro día, que tal, ¿no? Había una conversación y salía una india muy mayor, y había un hombre y se ve que se había retirado de la ciudad y estaba ahí en una casa de campo, en una casa de montaña donde estaba la india, y la india hablaba sola y decía, mira a este hombre que lo han clavado en la cruz para que no se les escape. Y se ve que Jesús tendría un karma, se habría portado muy mal Jesús, porque según los entendidos de la parte de la India y qué sé yo, hay que pagar karma. Jesús se ve que debió pagar aquel karma porque era muy malo Jesús en otras vidas, claro. Y entonces te quedas, ¿qué pasa aquí? Estás cargado de reuma, artrosis, este ojo a la funerada y este ya ha tenido que trabajar y va aflojando también. ¿Por qué? Porque en otras vidas ha sido muy malo, ¿eh? Así es que ya lo sabéis, todos somos malos siempre. ¿Qué pasa aquí? Y la teoría del rico, el pobre trabaja porque no te olvida. Porque es malo. Hay que explotarlo porque es malo, pero bueno. Entonces. Pues yo tenía que ser muy mala porque lo paso fatal. Lo que dice ahora Cayetana, ¿no es verdad? Esto, los ateos. O la gente que dice que todo es casualidad. Pero después les pasa algo y empiezan, esto es injusto. ¿Está? No es injusto. Es casual. Si exacto. Tú crees que todo sale de la casualidad, no tienes derecho a ponerte en tu boca lo justo e injusto. Exacto. Es una casualidad. Es una casualidad. Y no quiero aguantar el tipo. Pero la ley del karma, lo que dices, que por ejemplo, supongamos que Cayetano, que no ve bien del ojo, es porque en alguna vida dejó a alguien

yo ya veo lo que pasa aquí. Claro, la amistad, los que me apreciáis, pues... diríais, bien, está bien, pero como que ya Cayetano los años avancen, hay que perdonar estas cosas. Los que ya no me conocen tanto dirían entre sí o a otras personas, sí, digo, este hombre, estas reuniones de Cayetano, pero el otro día, ¿no?, nos hablaba de esto, del universo, de la vida, en fin, yo, francamente, creo que este hombre está para dar rastre, ¿no? Empezó a decir cuentos chinos allí, tonterías, y, que son las experiencias. Porque ¿de qué sirven las experiencias propias para los demás? Es aquí el fallo, que muchas veces yo lo digo a Juan, y a todos, pero a veces que Juan viene alguna mañana por aquí, hablamos, ¿sí? Libros, y más libros, hombres y mujeres que escriben cosas, y en general no son más que ideas suyas o cogidas de otros, ¿sí? Porque de hablar de sus propias experiencias, ¿qué pasa? Sí, y a veces parece que he tenido la ocasión de lo que se me ha presentado, esta ocasión, y el Maestro, el Cristo, dice, venga, lánzate con esto. Pero no puede ser en todo. Sí, como aquel martes, que dije aquí a la gente que vino, que yo no esperaba a nadie, se presenta María Gilda y al cabo de un rato ya eran 9, después 9 más, 18, yo estaba sentado ahí. ¿Qué? Que es aquello que a veces os he contado, hay algunos que no lo saben, que yo tenía un bolígrafo y ¿quieres papel? No, basta un periódico, hice un círculo, una chispa, así, una línea. He visto una explosión sobre un mundo, no sé, no sé si sería Marte o la Luna o no sé, pero algo tiene que chocar ahí. Y esto seguramente se anunciará. Esto era el martes y el sábado vino Miguel y María y otros, hasta se acuerdan, me parece, ¿sí? No sé, la cosa aquella de algo que se anunciaba, porque los astrónomos ya lo sabían, una gran explosión de estos chismes que se dieron aeroditos sobre Júpiter. Yo había visto aquello antes, como aquellos 7 planetas que tenían que chocar y no chocaron. Y yo también la idea, lo decían en París, astrónomos y astrólogos, y qué sé yo, Jiménez del Oso en Madrid lo anunció. Después le dijeron, ¿por qué no vas a Mallorca a hablar con Cayetano? No, aquí no vino, pero José le dice en el teatro principal, pero ahora es el momento, y aquel se quedó allá. Pero no vino aquí, y declaró por la televisión unos 20 días antes de que no pasaría nada, que no chocarían, pero yo ya lo había dicho, que no. O sea, que hay cositas, es como aquella vez, sentado sobre un mundo y un pie sobre un mundo y otro mundo, 3 mundos, y era una silla, una butaca. Después me enseñan un cisne de estos de cristal, yo creía que era cristal, un depósito pequeñito, y allí dentro millones y millones de puntitos, y el Maestro dice, ¿qué es esto? ¿Lo entiendes? Sí, claro. Yo me he sentado sobre estos 3 mundos y esto, que son espíritus, claro, son espíritus. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué entiendes? Yo solamente entiendo esto de que el espíritu, pues, no tiene límite. No tiene forma, no tiene límite. Yo entendí esto así. Después me da un trozo de piedra, así. Un trozo de piedra, pero, caramba, era cristal, una cosa. Rómpelo. Fíjate yo con estas manos, pero lo rompí. Tíralo. Yo tiro un trozo por aquí y otro trozo por allá. Y aquello empieza a dar vueltas. Y a medida que daba vueltas, se hacía más grande. Maestro, ¿esto qué es? Que he creado ahora dos mundos, sí, pero no los has creado, los has recreado. Te he dado yo una piedra, un mundo. Sería tan... Bueno, no hay manera. Yo a los historiadores que vinieron aquí les he tenido que darles cucharaditas, porque si no, seguro que habrían dicho, uy, ¿dónde hemos ido? Es por esto que yo pude decir a aquel hombre, la torre, ¿os acordáis que vino aquí a regalarnos unos libritos? Que en un viaje astral había visto a Dios sentado en un trono y diademas de oro, coronas de oro, y ya tuve que decirle yo allí, ¡no! A Dios nadie lo ha visto jamás. Y esto es aquí el mensaje. ¿Cómo vamos a ver? Una idea, un espíritu. Y si yo puedo sentarme sobre tres mundos. La forma que se acerca más a esta realidad. Y de esa forma romántica, poética, es lo que has dicho tú, de los demás. Que Dios hace y respira. Y cada respiración crea millones, billones, trillones, lo que queráis, de galaxias, no ya de mundo solamente. Si no lo admitimos así, estaremos millones, billones y trillones de años en el universo haciendo el papel de tontos, queriendo buscar cinco patas al gato. Y qué bien lo dice Cristo por boca de Jesús: si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Imaginad lo que hacen todos, todas las religiones, grupos esotéricos, todas las filosofías y yo diría todo. Bueno, cuidado con las filosofías de los filósofos, no de los que después hacen teatro. Pero imaginaos que yo digo esto, este mensaje y todo lo que yo estoy diciendo, tenéis que admitirlo. Todo, al pie de la letra. Y es lo que hacen estos señores. Todo, al pie de la letra. Dos más. ¿Cuántas veces os he dicho, no habléis todos al mismo tiempo? Pero, sí, que me va bien que digáis vuestras ideas, así, ¿no? Este mensaje mismo, ¿qué encontráis ahí? No con este espíritu de contradicción que veo que no tenéis vosotros, pero a veces me he encontrado con personas que solamente hacen el contra, la contra para empleñar, que dicen. No, ideas, lo que yo decía al médico que me presentó caso, yo estaba sentado ahí, de pie me dice, yo soy agnóstico, soy ateo, yo, siéntate tranquilo. Y después, caso que había marchado, y viene y se sienta ahí, y ala, somos tres, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. José, me llama José, Pepe, ¿te has creado tú? No. Castro tampoco, yo tampoco. Nos han creado alguien o algo. Porque nuestras madres, padres, y los primeros, o aquellos seres se han creado a sí mismos, nadie los creó. Y estamos en la misma. Somos creados del creador, no podemos negar. Y el médico dice, caramba, esto nunca se me había presentado de esta forma tan sencilla, nunca me habían hablado así. Yo creía que sería una visita de médico, son 5 minutos máximo, 2 horas y pico sentado allí. No tenía prisa de marcharse. Una cosa es clara. Seguro que este ateo nunca se había encontrado tan a gusto como cuando hablaba con uno que le hablaba de Dios. Pues dais cuenta. Y la cosa es clara, pero estos señores son dogmáticos y ya te arreglarás. Y la filosofía, aquella chica, no sé, que habían sido nombrada, no sé, en la universidad, en la prensa hablaba de esto, la doctora no sé cuántos, yo le envié unas líneas y mensajes, la felicitaba porque realmente la filosofía y tal y tal. No me contesta. Ya me dije a mí mismo, ay, no debe ser muy filósofa esta. Porque ¿qué es un filósofo? Un hombre, una mujer, que piensa por sí mismo, que se libera de toda la porquería humana, que está más en contacto con Dios que el Papa mismo. Ahí está. Y después, si quieres de paso, lee libros de otros filósofos antiguos y modernos, lo que quieras, pero este es cero. Por esto yo he dicho muchas veces a Tomeo, tú procura, además de leer filosofía, ser tú filósofo. Ahí está la clave. Filósofo. Y entonces puedo deciros a vosotros, hombres y mujeres, sed apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, predicad esta verdad interior del espíritu vuestro ahí, porque hay que ver la gran cantidad de gente que ve las injusticias y habla, y ahora mismo con esto de las pruebas de la bomba atómica de Francia, del gobierno ahí, y las protestas y todo esto, de acuerdo, pero ¿cómo luchar con todo esto? Está bien que pongan sus ideas de hacer manifestaciones y tal, pero yo os digo, procurad ser apóstoles de Cristo. Tened a Cristo, que es la luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Procurar no traer muchos hijos al mundo. ¿Para qué? ¿Para que les echen la bomba atómica encima? ¿Para que los exploten en las guerras? O los maten en las guerras y los exploten en el trabajo o sin trabajo. Este chico ya está en paro, Luis, tú. ¿Qué son? ¿Por qué estos pescadores tienen que hacer manifestaciones y enfrentarse a la policía? ¿Por qué no piensan de una forma más amplia, más clara? Ay, por la ignorancia. Porque imaginad que por la tele los vemos que hacen cola, que se van al obispado a darse de baja. Los jóvenes objetores de conciencia, los más ancianos, presentan la cartilla militar, se dan de baja de todo, no votan a nadie, y al mismo tiempo que protestan por esto de que no pueden ir a pescar aquí o allá, o estos astilleros, al mismo tiempo las ideas están claras. Pero no. Aquellos pobres hombres quedaron en la mina, en Asturias, y después todos los mineros al funeral, no entendiendo, no viendo que el que hacía el funeral, que era un obispo, me parece. Un obispo, un arzobispo. Que era minero. ¿Obispo? Sí, minero. Sí. No lo ves la cara negra que tenía. Y esto no les abre la cabeza. No, es que yo ahora que hablas del funeral, no sé, vi un trozo por la tele y yo no sé si la gente lo vio, ¿no? Pero A mí me, no sé, y era vergonzoso ver cómo normalmente en un funeral sueles ir tú a dar el pésame al familiar, ¿no? En ese caso, todos los familiares, que eran un montón de gente, pasaron por delante del príncipe. Ya me lo conté. A que el príncipe le diera el pésame. Yo es que no entiendo, o sea, esa persona era inconsciente o se reía de aquella gente. Porque en lugar de él ir, aunque hubiese 500, ir a dar el pésame, respetando el funeral católico, lo que sea, eso aparte, porque eso no tiene nada que ver, pero, hombre, un poco de respeto a las personas. O sea, la gente pasó delante del príncipe a que el príncipe le diera el pésame. Pues ya no voy a pasar. Pero por eso es lo que decía José, que yo estoy de acuerdo con él, que nos quieren hacer tontos de cada día, nos quieren hacer tontos, y que no pensemos nada. Pero, volviendo a este mensaje, he trabajado de yesero toda mi vida. ¿Y cuántas veces os he dicho, aprended de mí? No quiero decir que os hagáis yesero. Pero, ¿qué pasa aquí? Está al alcance de todos esto. Tenéis un cerebro para pensar. Razonad vosotros. Y se llega a estas conclusiones de libertad. La verdad os hará libres, de libertad. Sin rechazar lo que digan los demás. Pero hasta cierto punto. Y ya está. ¿Por qué? Caramba. Yo no estoy en contra de esto que se dice cultura, porque yo tengo muchos libros por aquí. No. No estoy en contra de la ciencia, de los científicos. Pero tengo derecho a decirles lo que pienso. No para hacerles la puñeta, sino para aclarar las cosas. Es que Pablo ya lo dijo, ¿no? Escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, tienes que hacer lo que te da la gana, investigar donde te da la gana, leer los libros que te da la gana, asistir a los sitios que te da la gana, pero después tú te lo tienes que pasar por el tamiz. La porquería que no te interesa te queda en el suelo y lo que te interesa te lo llevas tú. ¿Habéis visto esta mañana esta mujer que ha roto el demonio para ti? De esa que se pone la cara tapada. ¿La corredora? Sí. Que ha ganado el premio... Se entrena para ganar los campeones del mundo. Y ha sido expulsada por su... Porque enseñaba las piernas. Porque iba con pantalones cortos. Y así lo expulsaron de su país. En los tiempos que no sé en qué estamos, ¿os dais cuenta? Por la religión. Pero ella, ¿qué tiene que ver la religión con Dios? Pues tanto fanatismo. Está claramente. Que chupa chupa la puerta un poco. Tiene que vivir en Francia. Pero el Pablo que ha dado el primer paso. Está tomando el tío, yo voy a hacer deportista. Y ahora se entrena enseñando las piernas para ser la campeona de otra noche, si puede. Pues tenga cuidado a represalias, que esa gente es muy fanática. Pero eso depende. Yo vi un reportaje sobre Axel, sobre una chica que practicaba, no sé si era judo. Sí, era judo. Y era la única, yo te diría, toda la clase, chicos, y era la única. Y se ve que es la campeona de Ángel y es la que se mueve por todo. Dice, es una cosa rarísima y lo admite porque su padre mismo le da apoyo. Y lo bueno es que esta chica tenía novio y decía que en el momento que se casaba, todo el esfuerzo no le servía para nada. Como quería decir que lo máximo que una mujer puede llegar, por lo visto allí, es a ser esposa y ser madre. Yo me quedaba horrorizada. Pero lo bueno es que su madre salía y era una mujer que decía, chapó, pero tenía varios hijos. Dice, uno es lo que sería un cura, o sea, sería lo que sea. El otro era un policía. El otro, pues, o sea, su hija hacía ayudo. Y yo decía, ¿tiene una madre así? Que la tiene de espejo. La tía se va a lo contrario de lo que ha visto. Y su madre le decía, bueno, es mi hija y yo tengo que apoyar lo que hacen mis hijos. Y son mis hijos. Una cosa increíble. Pero te ves el fanatismo de unos y el fanatismo. Y lo que me gustó mucho es que esta mujer era sobre la guerra, sobre la guerra y todo esto, un poco mezclado. Me dice, yo que Dios me perdone, pues dijo así, pero prefiero que haya un terremoto que la guerra. Porque dice, porque aún cuando hay un terremoto, todo el mundo nos ayudamos. Y con esta maldita guerra, dice, nos matamos creyentes contra creyentes. Yo no lo entiendo. Y yo decía, es que una guerra no la entiende nadie. Para entender más bien. Si tuviésemos todo de esta idea más clara. Me recordaba lo que decía sobre las cosas, sobre las mujeres en según qué sitio. Es que no las dejan ni moverse. Es tremendo. Pero no respetan al ser humano, no porque sea una mujer, ¿no? Pero hace unas semanas, cuando vinieron aquí estas cuatro mujeres, había esta. Han rebajado, ¿eh? Esta de la Puebla, me parece. Sí, es de Palma, pero. Que me hablaba de los chakras. Si chakras por aquí, si chakras. Y la otra cura con piedras. Bien. Sí, a pedradas, sí. Pero es que resulta que acabo de un rato, dice, ay, no puedo aguantar más, Cayetano, me permites que vaya ahí, siempre marcho a la escalera a fumar un cigarrillo. Cosa que otros que fuman, y no son mujeres, por ejemplo, Tomeu, se aguanta dos horas. Y se aguanta. A veces se va por ahí también. Pero aquella mujer con tantos chakras, y después al regresar, digo, no comprendo esto de tantos chakras y tanta cosa. Si no eres capaz de decirte a ti misma, estaré un rato allí y no fumaré, no. ¿Por qué no te quitas esto de fumar? Hombre, conócete a ti mismo. Antes de irse por las ramas, hay que ir al tronco. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Toda mi vida he procurado estar con este Dios. Desconocido para mí también, como para los demás. Pero aquella fe auténtica, verdadera, no con los dioses muertos de las religiones, sino con el que me ha creado. ¿Y qué pasa aquí? Que he podido cargar continuamente la batería, con esto de los coches, y cargando la batería con el Cristo, con el Maestro, he podido tener fuerzas suficientes para decir sí, sí, no, no. Y esto no es mío, es del Cristo también. En los evangelios encontraréis estas palabras: cuando vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero millones de seres humanos, hoy sí, mañana no, hoy son blancos, mañana negros, hoy allí, y no saben dónde se encuentran, y qué es toda esta cosa tonta, rara. Y después buscar cinco patas al gato, si chakras, si esto, si lo otro, si las energías así o así, porque después no dicen séptimo cielo, no, ¿cómo se dice esto? De alturas, de pisos, dimensión de aquí, de allá, nada, que me pone la cabeza llena de tanta tontería, de tanta confusión, y digo, bueno, por favor, basta de todo esto, porque entorpecéis la luz. ¿Qué es un chakra? ¿Lo sabéis vosotros? Ya no lo sé, ni lo he visto nunca, ni sé qué es. Los puntos que se supone que tienen determinados colores son determinados. No, espero de lo que digan los demás, ni libros, no. Los he visto. Lo sabes tú. Yo los he visto nunca. ¿Eh? Yo los he visto. Yo creo que en las sociedades donde existen los chakras hay más, todavía más desigualdad que en Occidente. Por lo tanto, los chakras, sé que son algo, no sirven de mucho. Servirán a los sumos sacerdotes de esta sociedad, como siempre. Yo creo que sí quería simplemente comentar un poco sobre lo de las ideas, que hoy ha sido una tarde muy interesante sobre esto de las ideas. Y es que hay el mito de la caverna, que seguramente os bueno, habéis leído, que es que el hombre está encadenado a una pared y tiene la luz, el fuego detrás, y solo ve las sombras de la pared. Y por cierto, te he oído lo que has dicho del príncipe, te oí por la radio, muy bien, porque me gustó mucho. Entonces solo se ve las sombras, y el hombre encadenado a esta pared se cree que las sombras es la vida real, porque es lo que realmente ve. No tiene miedo y tiene muy pocas posibilidades de girarse hacia la luz verdadera, que es lo que dice Maestro Caetano, que la luz de la verdad. ¿Y por qué es bonita la verdad? ¿Por qué es verdad? Porque la verdad es bonita, es estética. Pero muy pocos hombres, muy pocos, somos capaces de girarnos a toda la luz. Porque la luz, desde donde viene el fuego, es donde está la idea, donde está la realidad. Nosotros vivimos en un mundo irreal, que es el mundo de sombras, que lo hemos hecho real. Bien, pues si esto es así, todas las religiones, y los chakras, y los budistas, y no sé qué, y los católicos, y los judíos, y el islam, son cosas montadas sobre las sombras, sin mirar la hoguera. Porque la luz de la hoguera sería el origen de la idea, que podríamos llamar Dios, o podemos llamar la idea pura, o podemos llamar la idea universal. Entonces todo esto, repito, de chakras y tal, pues son ideas de la oscuridad, es decir, de la sombra. Pero también con la ciencia quiero decir una cosa, que antes que dominaba esto el clero, o los cleros dominaban el conocimiento, todavía se avanzaba menos que lo que se ha avanzado en los tres o cuatro últimos siglos en cuanto a realidad. Si nos recordemos a Galileo, los problemas que tuvo para demostrar que la luna era imperfecta y no sé qué, no sé cuánto, con la iglesia. Entonces, la ciencia, los hombres de ciencia, todavía siguen mirando la luz, pero ya, o sea, la oscuridad, las sombras, pero ya lo miran con un objetivo más amplio que el que lo miraba antes la teología en la iglesia. Creo que el hombre en este aspecto ha salido ganando, pero todavía hay muy pocos hombres que tienen la valentía de girarse y mirar hacia la hoguera directamente y no conformarse con las sombras. Y damos por realidad lo que es sombra. Y claro, y como ya tenemos bastante confusión en Occidente con nuestras sombras, creo que no importa importar nada de Oriente, ni de chakras, ni de budas, ni de islames, porque ya tenemos bastante cacao con lo que tenemos de organizadores. Después otra cosa que dice, esto en cuanto a la idea del mensaje, y otra cosa que dice el mensaje es del universo matemático. Pues hay matemáticos serios, científicos, que dicen que las matemáticas tienen una verdad a priori, o sea, una verdad antes de descubrirse, que esta verdad tiene en algún sitio, que no es suya, que no es de él. Es decir, dos y dos son cuatro. No es que sea verdad o sea mentira, es que dos y dos es lo mismo que cuatro. Entonces, hay unas verdades, que estas verdades quizás son eternas como las ideas, las verdades ideales. Esto de la, bueno, que dices del miedo, que tenemos mucho, girarnos hacia la hoguera. Bueno, yo creo que es un poco lo mismo que lo que he dicho, el miedo a la libertad. Es que, o sea, creo que te das cuenta que si tratas tú realmente de ser tú y de ser apóstol de Cristo y de ser filósofo, te das cuenta que, aunque estés rodeado de gente, estás solo. Y que, en cierta manera, a medida que vas pensando, te estás desmarcando, no sé cómo decía. No es que despunte en un sentido de que eres mal, ¿no? Pero que estás saliendo de toda la gente y te encuentras tú solo, pierdes, como diríamos, referencia de la gente que se mueve de una manera que ni ellos mismos saben por qué, pero que tienen sus reglas, y tú también te encuentras como solo. Y ahora esto me está pasando últimamente con todo el tema este de las bodas que hay hoy en día, y de los montajes que hay, y de las tarjetitas que tienes que regalar y tal, y que se crea como una obligación de que si te invitan aquí tienes que pagar tal. Todos los comportamientos sociales que tú empiezas a... Y esto son cosas contra, ¿no? Pero voy a decir, es que esto es toda una porquería. pero tengo que decir, señores, pasa, no entre en este juego, con lo que todo el mundo te empieza a mirar como un raro, un asocial, todo lo que quiera decir, y es lo que empiezan a decir, no sé, es que si yo me intento ir a esta luz, es esto, que está, estás haciendo equilibrios, y te encuentras solo, pero como raro. Y todos los demás, en su... todavía, pues como están metidos en la olla de caracoles, y toma, a ver, no pasa nada, hay que pagar, toma, hay que verlo. Y no se enteran de nada, y tú empiezas a cuestionarte cosas. Y dices, pero como esto, como vivimos en una sociedad enfermiza, esclavizada, y psicóticamente muy mal, patológicamente muy mal, entonces el Dios o la persona, el ser humano, que busca un poco de libertad, es un bicho extraño, pero muy extraño, muy extraño. ¿Por qué a Jesús le pasa lo que le pasa? Desde luego no creo que fuera en karma, pero ¿por qué el crucifijo? Porque, claro, los cuatro vivos que entienden que aquello es verdad, o sea, un tío que se ha girado hacia la luz y deja de vivir en las tinieblas, es decir, en las sombras, aquel es peligroso. Después están los de abajo, que son los peores, porque la gran masa, que no quiere ni asimilar lo que dice, porque tienen pereza, porque tienen otras cosas, porque no quieren la libertad, porque la libertad representa, es muy dura la libertad, ser autónomo en muchos aspectos, es una cosa que representa nadar, lo hemos hablado mil veces contra la charca, ¿no? Nadar contra corriente, no estar dentro de la charca, aunque sea la charca de los cerdos y las fósiles, también es divertido. También es divertido, para los cerdos lo pasan bomba, quiero decir. Y nadar contra corriente es muy duro. Entonces, sí, Erickson lo deja muy claro. El miedo a la libertad. Pero que si el ser humano tiene algún sentido de vida, aunque no existieran las reencarnaciones, si el ser humano tiene un sentido de vivir, creo que es disfrutar o administrar su libertad, por mucho que le cueste. Porque el pino es libre de hacer piñas y el almendro hace almendras y son libres, más que nosotros. Es que la película está tan maravillosa que es Tú y los poetas muertos, que para mí, bueno, cada vez que la veo yo sí. Como Madalena. Y hay una escena que no sé qué tío le está dando clases de literatura y le dice, tu vida son unas hojas en blanco y tú tienes que escribir tu verso. No dejes que nadie escriba los versos por ti. Y esto también encaja con un mensaje que Cayetano, que me recuerdo que el título era Jesús, coma, la vida de un solitario. Es que no puede ser de otra manera. Si quieres avanzar, porque si tú tienes que ir marcando al ritmo que te marcan los demás, siempre estarás allí. O sea, tienes que decir, bueno, arranco o no arranco. A lo mejor a mitad de camino se me acaban las pilas. Pero bueno, yo creo que es un riesgo que hay que correr. Siempre, ¿sabes? Siempre se acabarán las pilas a mitad de camino. Sí, pero si está en contacto, ya la sabes. Eso da mucho de sí, se acabarán los años o se acabarán esta vida a medio camino, siempre. Sí. Pero solo la inercia de haber empezado el camino, haberlo intentado, creo que es una de las razones del ser humano. O sea, lo que se entiende por humanidad. Y ahora que ya estáis en este, o estamos en este terreno, dejando ya un poco de a descansar el mensaje, viene bien, yo os voy a contar, algunos lo saben, otros no. Hace años, y a mí me gustaba mucho andar por Mallorca a pie, y en una ocasión, yo tenía las vacaciones, sí, casi un mes, unos cuantos días, mochila y a correr por pueblos y montañas de Mallorca. Y luego al monasterio, a la ermita de Felanich, San Salvador. Y por la tarde, sería las 7 o las 8, y había, no sé si ahora hay, una fuente en el patio allí. Voy a beber un poco de agua. Y sale un ermitaño. Ay, buenas tardes, David. Y bueno, y esa mochila y un gerrato ya tuve. Dime, ya te vende, pero sí, vestido en esa volta mayor, que llevo una cosa, no sé, una modernidad, sí. Ay, no, pero no te vas a ir, ahora. Y no, ¿y sabes qué? Claro, diré superior porque de aquí todo lo demás. Ay, no te lo he pensado. Eso parás aquí y tal. Sí, sí. Pero yo no son católicos, no son de esta religión. Era en tiempos de Franco, ¿eh? Al tanto. Ah, caramba. ¿Con qué es extranjero, eh? No, yo he nascido en India, como India. Sí. No es extranjero. Porque es extranjero, no son católicos. No, no es un cristianismo y tal. Yo soy sueta y tal y con... Yo tengo una... Debe ser que alguien es superior. Ya sortí, un ser superior, no mire ya papeles. Yo creo que dirían un extraterrestre. ¿Dónde está esa nave? Un ET. Mira, y va al sofá. Antes hay cosas bien pensadas. Y le vamos a decir, bueno, ahora vamos a rezar rosario, esa capelleta. Si vol venir de dins, allà, sí, per què no? I eren, jo no sé, 7 o 8 o 10. Ja, n'hi havia molts en aquell temps, encara així. No sé què potser aquell allà, però no sé... I com que jo estava darrere, i ells ja tots se giraven, llavors el superior me diu, pots anar a dormir quan vulguis, i aquí hi ha clau, una clota així, les faltes grosses, un tanques i obri, sí, sí, sí. I hi havia un tixonet allà, i anava tot bé. No me'n recordo, però per mi jo vaig donar una passeta, que ja era molt content. I, però ja te vol dir, ai, no que lenta, ai, llavors sopes per sopar, i no sé què més, el maig jo sopa sant, etc. Bé, s'assulta és que és aquesta cosa de... estar en contra. Però en contra, cuidado con este en contra, perquè te encuentras solo i tal. Però és que me han pasado tantes coses a mi, i en tiempos de Franco, que a veces yo pensaba, caramba, no sé si sería mejor estar en una ermita. Sería más desconocido, estaría más solo, porque el enlace de empresa de Yesero, la primera reunión en el sindicato de las fronteras, una sala grande, en la pared, un crucifijo, el retrato de Franco a un lado y el de José Antonio al otro. Yo miro así. Y un jefazo de aquellos, de la falange, dice, Caetano, no vamos a rezar aquí, ¿eh? Solamente hablaremos de trabajo. Ah, bien, no, sí, hay que rezar. Otro día la fiesta del patrón de yeseros y albañiles, todo el día de fiesta, una comida entre todos, allí pagada por los empresarios y qué sé yo, y una misa, sobre todo la misa, en la iglesia de San Sebastián. Y todos me decían, si quieres venir, si no, después al restaurante. No, yo también vendré a la iglesia, lo que pasa es que me sentaré. Maestro Miguel Lideres, mi patrón, el maestro. Yo voy a enviar al maestro de Gisella. Me recuerdo que había en Dureta, don Martí Mora, un par de bestiar, oye. Mut, en Salvà, en Jaume Sanz. Que en Jaume Sanz era un maestro de obras y director de banco. Gitano, seu aquí, eh? Seu. Si no te vols sitjar ni te vols jonear, no, no. Seu. Después de las viviendas del Canredó, allí, pues, unas beatas recogiendo firmas para echarme fuera de las viviendas. Y lo digo al cura de la iglesia de San Sebastián y al de Canredó también. Ya, no te preocupes. Al cabo de unos pocos días recibo una carta del sindicato de la Falange. Cayetano, bueno, camarada Cayetano, por Dios, por la patria, el rey, qué sé yo. Camarada, duerme tranquilo, no pasa nada. Las reuniones en las viviendas, a veces con la policía, a veces con la falange, a veces con sacerdotes que llevaban la sotana. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pasa aquí? Hasta salimos con mi hermano por la televisión en tiempos de Franco, que vino la televisión a casa. Hablamos más de media hora. En la casa no podía ser por la electricidad, es que no. Y nos llevaron al Hotel Santana, porque hablo yo, más de media hora, pero después cuando lo dieron por la tele, unos 5 minutos. Se ve que las tijeras de Franco eran muy largas, la censura, pero ¿por qué os digo todo esto? Muy sencillo. Sí, depende de vosotros. Ay, me encuentro solo, ¿qué dirán? ¿Qué no dirán? ¿Qué? Si yo tenía 14 años y ya dije, a mi madre, no quiero llevar corbata. 14 años. Y en aquellos tiempos, la corbata. No. Después otros amigos de la calle San Miguel, la día. Yo tampoco quiero, tampoco quiero llevar corbata. Es que he ido a mi madre, le he dicho que tú no. Si quieres llevarla, tienes que llevarla. Si no, no digas porque Caetano. Yo no quiero llevarla porque yo pienso que no hay punto. Genio y figura. ¡Hasta la sepultura! ¡Si auki sou! Que decimos en mallorquín. Tenéis que ser vosotros. ¿Y qué? Si después. ¿No? Pero es que no te dejan Caetano ser tu amigo. ¿No te dejan quién? A mí me han dejado. Toda, yo os hablo de fascismo, os hablo de Franco, que era peor. La familia es la primera que empieza por el fin. ¿Y qué? Yo también. Pero me encontraron con todo esto. Yo lo que digo siempre, deja la familia, me voy a hacer las cosas. Te pongas pegadita. Llevo un año y medio luchando por ella, en muchos sentidos. ¿Pero tú qué vas? ¿Con la familia o con la verdad tuya? ¿Por qué tú opinas? Lo que yo digo, que yo quiero ser yo misma, entonces, que cada uno no, dice lo que yo. ¿No? ¿Era lo que vosotros dices? No. Pues sí, sí, estamos igual, porque si nos fijamos en lo que hacen los demás, y no actuamos nosotros, aunque estemos solos, ya lo sé que estamos solos. Porque dice... Bueno, es que eso es lo que decía antes yo también. Entonces, ¿Dios cómo nos ha hecho? Ah, no lo sé tampoco. No sé si es antes, si es ahora, si es después, tampoco. No, es que ya no me interesa saberlo ni todo esto. O sea, lo que pasa es que mucha gente, veo que todavía es más tonta, quieren ser mal vistos. Encima, los que son vivos, o los que son, digamos, con más inteligencia, con mejor espíritu o lo que sea, serán, digo yo, los que vienen como subnormales, como si, como ya de otra vida ya lo llevan. Esto hay que preguntarse a Jesús, a ver, ¿por qué es así? Dirás, Dios es bueno, Dios es malo, pero aquí no lo ven de otra manera, los ciegos, los sordos, los sordomudos, ¿por qué vienen así? No sé, es un misterio grande, ¿eh? Si vemos, si vamos a esto, diremos, Dios es muy malo, es malísimo dejar que toda aquella persona, aquella vida esté así, y cambian las cosas, mejor, estoy seguro, mucho mejor, que los todos normales, que se creen normales y superiores y con más seguridad y que son falsos dentro de ellos, que no van a encontrar la verdad porque no la quieren buscar. O sea, es tan difícil que no te engañen o que no vayas con estas comedias humanas, que cada vez va peor y van engañando más todavía a la gente. No, mucha gente lo ve, pero les gusta seguir el ritmo este, es igual. Y si vamos a esto, las religiones y todo lo han llevado. No sabemos quién es que va mejor, peor. Yo creo que el que va mejor siempre es el que dentro de su interior hace lo que toca. Ya, pero normalmente lo que pasa es que la gente... Ahora sí ya empieza a decir... Cada uno es como él. Porque el otro lo dirá. Ya tenemos esto siempre. Bueno. Y si hago esto, ¿qué dirán? ¿Le estamos entendiendo por los demás? Entonces, copiamos como los demás. Somos negros, somos blancos, igual que los otros, y vamos haciendo esto igual, ¿no? Que nos vaya. Es verdad. Yo ya he terminado por cortar, soy como soy, ¿no? Es que hace 20 años ya tenías que haber cambiado, por ejemplo, porque sigue siendo muy niña y es uno de los, y digo, bueno, soy como soy. Por algún motivo lo soy, si Dios me hizo así, por algún motivo, porque no todo el mundo es igual, yo creo que cada uno con una justa de naranja para determinarlo, si cada uno es diferente. Pero mucha gente te pone esa tema. Quieres cambiar porque está formatado, por lo que yo a veces me da mucha rabia que me digan eso, bueno, tú eres como eres y yo te tengo que aceptar, tú acéptame como soy, no me quieras aceptar, yo respeto. A la gente hay que escucharla, pero a la que vale la pena. Yo creo que hoy en día, en nuestra sociedad, y en Mallorca, y en España, y en Europa, hay muy poca gente que valga la pena escuchar, por lo tanto la gente... Que diga. Yo tengo la suerte de que nunca me ha importado lo que digan de mí. Como si tengo mucha suerte en ese aspecto. Es que incluso más, siendo solo, siendo así, recibirás más todavía, morderás más el pomo. Pero otro día sea diferente, porque esto lo podéis comprobar yo. ¿Qué hace esta jugada, Dios? Ya sé que no juega, es por algo. Siempre es por un más allá. No por ahora, nosotros pensamos ahora, pero que más allá, o sea que no es de ahora. O sea, esto también pasa. O sea que si hoy estás mal o te ha pasado una cosa algo más adelante, puede ser diferente. No, pero luego Dios describe a rengones torcidos. Y hay seres humanos que como los coches parecen hechos los lunes. Pues cuidado, pero nosotros podemos intentar ser humanos, ya tienen, perdona que se lo diga, pero más avanzados espiritualmente de otra manera. No, pero eso no me refiero. Tú tienes razón de los que dicen de los minusvalos, pero si la peor pienso algo. La peor minusvalía, yo lo digo como la peor minusvalía es la que no se nota, que es la de aquí.